la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Uchi Levy, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Cinco de la mañana en punto en Colombia. 9 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Viernes 3 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauta, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia amanece con 106.110 casos de coronavirus. El Ministerio de Salud da cuenta de 4.101 nuevos casos de contagio, 171 muertes en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos se eleva a 3.641, pacientes recuperados 44.531. Y el presidente Iván Duque hace un llamado a los colombianos a la responsabilidad con las medidas de bioseguridad para el desarrollo hoy del segundo día sin IVA del año que se realiza en todo el país. Yo creo que aquí el mensaje es claro, nuestro país necesita ir reactivándose. Y reactivándose significa que todos contribuyamos. Hemos buscado facilidades con los alcaldes para la implementación de picos y cédula, de pico y género. También se ha restringido la venta de electrodomésticos y material de comunicación en grandes superficies para que solamente se adelante de manera virtual. 5-2 minutos, el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anuncia que impugnará el fallo de tutela emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ha ordenado que en un término de 48 horas se suspendan actividades de una brigada de militares norteamericanos en el país. Mientras tanto, el fiscal general Francisco Barbosa advierte que los 8 nuevos capturados integrantes de la red criminal del ELN por el atentado de la Escuela de Cadetes en Bogotá podrían enfrentar incluso más de 50 años de prisión. Brasil tendría al menos 8 millones de personas contagiadas por coronavirus, 5 veces más el número de casos confirmados por el gobierno de Jair Bolsonaro. Son estudios encargados por el Ministerio de Salud, con el que se han examinado muestras de 89.397 personas en 133 ciudades. Son las 5:03 minutos. El primer ministro francés y todo el gabinete ejecutivo ha presentado dimisión en bloque al gobierno. Detalles en instantes. Medios españoles aseguran que el delantero argentino Leo Messi ha detenido las negociaciones con el Barcelona, ya que piensa dejar el equipo en julio de 2021. Suelten anclas, que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Luis Carlos Vélez está en la FM. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 5:04 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Hay varias noticias de última hora, información que ha ocurrido mientras todos dormíamos. La primera tiene que ver con la renuncia del primer ministro de Francia. Azuri Chamá, ¿qué fue lo que pasó? Se acaba de ir el primer ministro de Francia. Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Se va y se va todo el gabinete de Emmanuel Macron. El resultado de unas elecciones el pasado domingo, en la que el partido definitivamente logró un golpe muy fuerte porque no ha logrado la popularidad y los escaños que correspondían. Conectemos en este instante, Luis Carlos, si usted me permite, en directo a la televisión francesa, analizando el reto que tiene ahora Emmanuel Macron de recomponer su gobierno. En este instante, oficialmente, está solo, aunque le ha pedido al primer ministro Edouard Philippe y a todos sus ministros que continúen en el cargo unas cuantas horas más, máximo un par de días, para que él pueda hacer nuevos nombramientos. Las cosas no estaban fáciles para el presidente de Emmanuel Macron y mucho menos para su primer ministro Edouard Philippe. La crisis sanitaria, este reto de recomponer el país que ha causado mucho descontento, mucha presión, por cierto, de los sindicatos. La formación que tiene que hacer ahora el presidente tras las recientes elecciones del pasado domingo, en las que no tiene muy buena popularidad, pues se convierten en un gran reto para dejar contentos a todos los sectores y realmente comenzar a empujar a Francia al nuevo o a la nueva normalidad. El propio Emmanuel Macron había reconocido que está en un escenario político que para él era inconcebible apenas hace unas semanas, bastante difíciles, y por eso en algunos sectores incluso no es una sorpresa la renuncia, para otros intempestiva, de Edouard Philippe esta madrugada allí en Francia. Es una noticia en desarrollo. Muy buenos días. 5:06, gracias a Suri. Y arrancó el segundo día sin IVA. Llevamos 5 horas de día sin IVA. Don William Calderón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Luis Carlos, muy buenos días. Saludo a los oyentes y a los compañeros de la mesa. Sí, señor, a la medianoche arrancó el segundo día sin IVA, que en esta oportunidad va a tener un énfasis en la venta online. Las plataformas virtuales son las que están teniendo todo el peso de la jornada en el día de hoy, con el propósito, ha advertido el gobierno, de evitar que haya contagios a raíz de las dificultades que se presentaron en la jornada anterior. El presidente Duque hizo un llamado a los colombianos precisamente para que guardaran todas las distancias y evitaran casos de contagio producidos precisamente por el afán de ir a conseguir productos sin IVA. Yo creo que aquí el mensaje es claro, nuestro país necesita ir reactivándose. Y reactivándose significa que todos contribuyamos. Hemos buscado facilidades con los alcaldes para la implementación de picos y cédula, de pico y género. También se ha restringido la venta de electrodomésticos. Por su parte, el general Óscar Ateortúa, el director de la Policía Nacional, explicó en detalle cuáles son las medidas de seguridad que van a imperar a lo largo de esta jornada que va hasta la medianoche de hoy. 60.000 policías van a estar atentos, principalmente en las zonas críticas, en los puntos de concentración de comercio en el país. En primera instancia hemos priorizado un control y detección de los delitos cibernéticos. Para el trabajo en la calle hemos establecido la focalización de un pie de fuerza de la Policía Nacional de más de 60.000 uniformados. Para ejercer el control alrededor de 73.500 establecimientos de comercio, hemos identificado con las lesiones aprendidas del primer día sin IVA el control de 70 puntos críticos. En estos lugares fue donde mayores aglomeraciones se presentaron. Se fortalecerá entonces la seguridad, Luis Carlos. Por su parte, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, aseguró que este tipo de jornadas permiten la reactivación rápida, puntual, de la economía nacional y, por tanto, le pidió a los colombianos mantener las medidas de bioseguridad para evitar contagios. Invitar a los colombianos a que responsablemente acudan o a través del medio electrónico o físicamente, en el caso de los productos que así está permitido, a los establecimientos de comercio y que puedan aprovechar esta jornada del día sin IVA. Naturalmente habrá un compromiso especial de los establecimientos de comercio por informar los precios, los beneficios del día sin IVA, por garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. En el contraste con la jornada anterior, Luis Carlos, hoy podemos decir que hay más tranquilidad, no hay comercios abiertos a esta hora, las compras se están haciendo de manera online, así que seguramente va a ser un panorama muy distinto al que vimos en la primera jornada sin IVA. 5:08 y bombazo en el mundo de los deportes. Messi habría decidido poner fin a su carrera en el Barcelona Fútbol Club tan pronto termine su contrato el 30 de junio del 2021. Esto lo informa la cadena SER en su programa El Larguero. Don Guillo Arango, ¿qué es lo que está pasando con Messi? Buenos días. El programa deportivo en España, El Larguero, afirmó que Leo Messi estaría dispuesto a no seguir en el FC Barcelona cuando finalice su contrato, que actualmente se extiende hasta el 30 de junio de 2021. Por tanto, el argentino frenaría las negociaciones sobre su renovación, harto de todos los problemas que aquejan en este momento al club. La decisión a día de hoy sería esa, y el propio Messi ya se lo habría confesado y comunicado a los pesos pesados del vestuario. Messi ha vivido los últimos días en el centro de la polémica por su desplante a Eder Sarabia, el asistente técnico de Setién. Además, el descontento del crack de la selección argentina con todo lo que rodea al equipo y las actitudes y comportamientos de la directiva que preside Josep María Bartomeu habrían empujado a Leo a tomar la decisión más temida por todos los culés, y es no seguir en el Barcelona después del 2021. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Tremendo bombazo, Guillo, 5 de la mañana, 10 minutos en instantes. Vamos a tener más detalles de la eventual salida de Messi, del Barcelona Fútbol Club. La noticia económica más importante hasta ahora, profesor Fernando Quijano, director de La República. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Le cuento que hay una noticia grande e importante en la economía, y es que ExxonMobil regresa a Colombia después de varios años de la mano de Ecopetrol para ser los primeros pilotos de fracking. Esto quiere decir que esta, que es la petrolera privada más grande del mundo, volverá al mercado colombiano. ¿Cuál es el negocio que tienen con fracking? Los pilotos que están aprobados para que los haga, aprobados por el gobierno nacional para hacerse en el mercado, toda la tecnología será de ExxonMobil, pero los operará Ecopetrol. De esta manera, pues vuelve la inversión extranjera, y seguramente estos pilotos que se harán en la cuenca del Magdalena Medio van a ser un éxito. ¿Por qué razón? Porque ExxonMobil es la empresa multinacional que más experiencia tiene en hacer fracking en el mundo. Son las 5 de la mañana, 11 minutos. Gracias, profesor Quijano. Y esta mañana también, nuevo récord. 53.000 nuevos contagios diarios en Estados Unidos, y hay toque de queda en Miami por coronavirus. Diana Mateus, buenos días. Así es, Luis Carlos, muy buenos días. 6 de la mañana, 11 minutos en la costa este de Estados Unidos. Ha superado este país por segundo día consecutivo su récord de nuevos contagios en un día, al reportar más de 53.000 contagios por coronavirus. De esta manera, el número total de casos es de más de 2.700.000 y los fallecimientos son superiores a los 128.000. Los estados de Florida, California, Arizona y Texas han presentado un récord de contagios esta semana, y esto se evidencia en que Florida, por ejemplo, reportó en las últimas horas más de 10.000 casos nuevos de coronavirus, mientras que en Texas fueron cerca de 8.000. En total, los contagios han aumentado en 36 estados y las hospitalizaciones están llenando la capacidad de varios de ellos. Otra preocupación es que hoy comienzan las celebraciones del 4 de julio por la independencia de Estados Unidos, y esto genera temor entre las autoridades por una posible mayor propagación del virus. En el estado de la Florida, y ante el aumento de los contagios, el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, anunció que desde esta noche comienza nuevamente un toque de queda y continuará hasta nuevo aviso todos los días entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, excepto para los trabajadores esenciales. También dio marcha atrás a la reapertura de cines, teatros, boleras y algunos casinos, porque se han reportado muchos contagios, especialmente entre los jóvenes. En Miami, Diana Mateus, la FM, las noticias como son. 5 de la mañana, 13 minutos, y deténgase, es lo que le ha dicho una orden judicial al gobierno colombiano sobre la actividad de estadounidenses, militares estadounidenses en el país. Ese grupo de militares estadounidenses, esa brigada, pues no puede operar, según un tribunal en Colombia. ¿Qué fue lo que pasó, William Calderón? Pues el Tribunal Superior de Cundinamarca, Luis Carlos, en una demanda de tutela, en una denuncia de tutela que adelantó parte del sector de la oposición en el país, algunos congresistas, decidió que el gobierno nacional tiene que previamente dar a conocer al Senado de la República las condiciones en las que va a operar o está operando esa brigada en el país. Por tanto, le ha ordenado al Gobierno Nacional que pare antes de 48 horas cualquier actividad que esté adelantando la Brigada de Apoyo de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos en Colombia, que llegó a comienzos del mes de junio. La razón es la que advertía precisamente el tribunal, que debe ser previamente de conocimiento del Congreso de la República. Así pues que esperamos la reacción de las Fuerzas Militares, quienes previamente han dicho que acatan la medida, pero tendrán que explicar los detalles de la decisión de traer esa brigada al país, al Congreso de la República, para que puedan operar. Y Estados Unidos no se va a quedar esperando que le saque los militares, eso no es así de sencillo. No va a ser fácil, no va a ser nada fácil, va a haber aquí un toma y dame seguramente por parte del gobierno de los Estados Unidos, que va a meter base en el asunto. Pero las cosas, según dice el tribunal, según este fallo de tutela, tienen que hacerse en el orden correcto. Es decir, no se está prohibiendo que llegue una brigada a Colombia, que ya está en Colombia, sino que debió previamente el gobierno nacional consultar al Senado de la República, como lo establece la ley. 5 de la mañana, 15 minutos. Vamos a tener todas las reacciones políticas sobre el tema en instantes. 5:15. Caso Alex Saab. ¿Qué está pasando con el caso Alex Saab? Marcos Morim en Caracas, muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos, un gusto saludarte desde Caracas a 21 grados. En las últimas horas se ha divulgado unas declaraciones del presidente de Cabo Verde, el cual manifestó que nunca había recibido tantas llamadas en este periodo de tiempo. El presidente de Cabo Verde describió la detención de Alex Saab como un caso delicado y pidió respeto para la sociedad democrática cuando se espera la decisión de la solicitud de extradición de Estados Unidos. Esto lo dijo en una conferencia de prensa en la isla de Santiago en el 45 aniversario de la independencia de Cabo Verde. El jefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca, comenzó declarando que no haría comentarios sobre el caso a quien considera delicado y quien está en la corte. También, por otro lado, en Venezuela, Luis Carlos, el régimen de Nicolás Maduro ha echado para atrás la medida de expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas, luego de una comunicación entre el canciller del régimen, Jorge Arreaza, y Josep Roel, quien es justamente el responsable de las relaciones internacionales de la Unión Europea. Escuchemos la reacción de Nicolás Maduro luego de retractarse. Recordemos que el pasado lunes había solicitado la expulsión de la embajadora en 72 horas. Surgió la idea de tomar el camino del diálogo político y diplomático entre la Unión Europea y el gobierno venezolano, profundizar y dinamizar el diálogo directo entre Josep Borrell y Jorge Arreaza, y se hizo la solicitud de suspender la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas. Me parece buena la idea de darle una oportunidad, como decía John Lennon, darle una oportunidad al diálogo. Paralelamente a esta reacción de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, anunció que se iniciará un proceso de apelación en torno a la decisión de la Corte londinense, que decidió dar lo que es el oro venezolano, el manejo del oro venezolano, al gobierno interino de Juan Guaidó, 31 toneladas depositadas en el Banco de Inglaterra. Desde Caracas, Marcos Borín para la FM, las noticias como son. 5 de la mañana, 17 minutos. Vámonos a Chía, a las calles de Bogotá primero, porque hay información sobre Chía, otra vez sin agua en Chía. ¿Qué es lo que está pasando? Alejandro Uribe, buenos días. Luis Carlos, buenos días. Vuelve y juega. Se dañó el tubo matriz ubicado en la ronda del río Bogotá, a la altura del sector conocido como el Puente del Común. 180 mil personas amanecen hoy sin el servicio de agua, y precisamente el arreglo y toda esta obra podría tardar hasta el día lunes. Nosotros hablamos con el alcalde de este municipio, Luis Carlos Segura, y esto nos dijo. Pues la banca ha cedido, el talud ha cedido bastante, y pues nos genera un daño que no es fácil de atender porque está muy cerca a la zona del río, no hay cómo maniobrar con la maquinaria, así que debemos rediseñar el trazado de la red matriz, pasar sobre la vía y poder hacer una intervención cercana a 160 metros para garantizar el abastecimiento dentro del municipio. Nosotros tenemos garantizado en el margen occidental con un tanque de abastecimiento que se ubica en el cerro para la vereda cerca de Piedra, Fonquetá, Tiquisa y Fagua, y tendremos que atender lo que es la zona central del municipio y, por supuesto, el casco urbano, la vereda Boja Boyacá, Samar y La Balsa, que serían los más afectados con este tema. Bueno, vamos, no quiero apresurarme, pero vamos a trabajar muy fuerte para poder hacer la intervención. Esperamos que el día lunes podamos tener esa posibilidad. Si es antes, pues muchísimo mejor. 2 días entonces, Luis Carlos, aproximadamente todas estas personas del municipio de Chía estarían sin agua. Para solventar la emergencia se dispondrán de carro tanques en los sectores que resultaron afectados, teniendo en cuenta las normas, por supuesto, de aislamiento social en medio de esta pandemia, Luis Carlos. Son las 5 de la mañana, 19 minutos. Doctora Cristina Plaza, la noticia más importante hasta ahora. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a la mesa de trabajo y a los oyentes. Un saludo muy especial. Pues, Luis Carlos, ayer el senador Pablo Catatumbo, integrante del partido de las FARC, anunció a través de su Twitter que fue diagnosticado con COVID-19. Dice que en este momento se encuentra en casa cumpliendo con todos los protocolos de salud, tal como lo estipulan las autoridades sanitarias. Además, dice que su pareja también dio positivo. Su pareja se llama Camila Cienfiegos y dice que está asintomático y que cumple con las medidas de aislamiento y prevención en su lugar de residencia. Son las 5 de la mañana, 20 minutos, y William, ¿se acuerda de los contratistas estadounidenses, de Mark Stencil, de todos esos 3 que secuestró las FARC durante todo ese tiempo? Claro, claro que sí, que incluso publicaron libro contando su historia de las odiseas que vivieron en Colombia. $318 millones a punto de ganarse en una demanda en Estados Unidos contra las FARC y contra Venezuela. Caramba. Sí, señor. Caramba. $318 millones. ¿La razón? Demandaron ante el Estado estadounidense a un socio de Nicolás Maduro, cuyos activos han sido decomisados en la Unión Americana. Y un juez ayer desestimó una apelación de la persona del dinero y está a punto de recibir este grupo de estadounidenses $318 millones. Noticia grande. Sí, noticia grande. Sí. Instantes vamos a tener los detalles desde Miami. 5:21, esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Viernes de mujeres en la FM y no he enloquecido. Huey Lewis and the News no es una mujer, pero el asunto es que tengo una gran noticia para setenteros y ochenteros. Hoy, 3 de julio, se cumplen 35 años del estreno de Volver al Futuro. Así que me parecía importante arrancar la mañana con The Power of Love. ¿Cuántos años otra vez? 35. Sí, 35 años. ¿Se estrenó? En 1985 se estrenó. Yo hace poco me repetí una. ¿Cuál? Ay, ya no me acuerdo si es la 3, en la que está un personaje parecido a Donald Trump como presidente. Uy, no, para. Es el vecino, la primera... de ellos, ¿se acuerda? Es el vecino, pero, de ellos, que es el... Es la el... primera, la primera es la de la patineta voladora y cuando sí. Canta Johnny B. Goode. Sí. La segunda es la de la casa futurista, ¿no? Que parece los supersónicos. Claro, ese es el mundo distópico. Es esa. Claro. Esa creo que fue la que vi. Es la segunda, entonces. La que vi. Claro, que el vecino, que es el que siempre se la montó al papá, de un sí, momento a otro sí. Termina convirtiéndose en presidente. Pero sí que es igualito a Donald Trump. La tengo que volver. Bueno, de hecho, hoy hay una, para los interesados, hay una maratón, o sea, en Studio Universal, creo que es, todo el día Volver al Futuro. Todo el día. Es que es muy bueno, sí. Volver al Futuro. Él se llama George McFly. Y en la primera, o en la segunda, es que estoy ahí confundido, él regresa al pasado y la mamá se enamora de él. Y ahí es cuando empieza todo eso, esa cadena de mundo distópico. Vale la Luis pena Carlos, volverla a ver, me encanta. ¿No es Marty McFly? Marty McFly.

en actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento de un componente de la Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad, a la luz del ordenamiento constitucional, no requiere permiso del Senado de la República. Y un dato, 5.700 militares y policías han sido contagiados de COVID-19 en lo que va de la pandemia. El fiscal general Francisco Barbosa advirtió que los 8 nuevos capturados integrantes del ELN por el atentado de la Escuela de Cadetes de Bogotá podrían enfrentar más de 50 años de cárcel. En este atentado murieron 22 cadetes y hubo 89 heridos. Los capturados son Andrés Felipe Oviedo Espinel, alias Jesús, quien habría recibido órdenes directas del Comando Central del ELN, COSE, para planificar las actividades criminales que condujeron al ataque en la Escuela de Policía. Carlos Arturo Marín Ríos, alias Marín, señalado de escoltar en motocicleta la camioneta que fue usada en el atentado. Angie Lorena Solano Cortés, alias Maco, diferente evidencia la involucra en el acompañamiento en motocicleta del vehículo bomba activado. 5:30 de la mañana, este fue el resumen de voces con sus principales protagonistas. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Ahora las noches de nuestra tele se pusieron mejor para que las disfrutemos juntos, porque el cacique va a cantar con todito el corazón a las 8 de la noche, y esta vez con la verdad. Y Marvel a las 9 de la noche va a dejar de ocultar sus sentimientos y su amor. ¿Y saben por qué? Pues porque llegó a acompañarlos de lunes a viernes. Verdad oculta a las 10 de la noche. Todos juntos vamos a disfrutar las noches en el canal RCN, nuestra tele. Entre 2018 y 2021 la temperatura del mundo seguirá aumentando 1.5 grados por año. La reserva de alimentos en el mundo es la más baja de los últimos 30 años. En el año 2050 la escasez de agua afectará a más de 7 mil millones de personas. Cuando el mundo quiere decirte algo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Asomedios, la fuerza de la comunicación. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 5:31, hoy es viernes, es el tercer día del mes de julio. Titulares a esta hora en la EFE. Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país. Hay 32.726 casos de contagio de COVID-19. Se registraron 1.303 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Sigue en Departamento de Atlántico con 25.181 casos. Valle del Cauca con 10.904. Bolívar con 9.629. El departamento de Antioquia contabiliza 4.981 casos. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, asegura que el día sin IVA permite un apoyo a la economía en el país, golpeada por la pandemia de coronavirus, por lo que les hace un llamado a los colombianos a respetar sobre todo las medidas de bioseguridad. Naturalmente habrá un compromiso especial de los establecimientos de comercio por informar los precios, los beneficios del día sin IVA, por garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. El proyecto de ventiladores mecánicos de la Universidad de La Sabana ha logrado la aprobación del INVIMA para iniciar las pruebas en humanos afectados con COVID-19 en el país. Este estudio, que se realiza en dos fases, se llevará a cabo en la Fundación Cardioinfantil y en la Fundación Neumológica Colombiana. 8 hombres fuertemente armados llegaron hasta la vivienda del empresario Francisco Alvarado, hermano del exgobernador de Arauca, Ricardo Alvarado. Luego de intimidarlo, lo secuestraron con rumbo desconocido. Según testimonio de la familia del empresario, los plagiarios lo habrían llevado a Venezuela. 5:33, y fue radicada una denuncia contra el fiscal general Francisco Barbosa ante la Comisión de Acusación para que sea investigado por el viaje que hizo a San Andrés, presuntamente con su familia y uno o varios particulares. Se investigará si hubo o no uso indebido de recursos públicos y violación de cuarentena. El gobierno de Estados Unidos anuncia que apostará por un sistema de inteligencia artificial para inspeccionar zonas de la frontera con México, utilizando torres de vigilancia para establecer un muro virtual. El presidente Donald Trump promete que para final de año estarán listos cerca de 724 kilómetros de muro real. Y la prensa catalana asegura que el Barcelona llega a un acuerdo con su próximo entrenador, Xavi Hernández, para que se haga cargo del equipo muy pronto, tan pronto que incluso podría dirigirlo en la Champions League en agosto. La noticia se conoce tras la posible salida de Leo Messi en el 2021. Son las 5:34. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. A esta hora inicia el pico y placa para taxis en Bogotá. Hoy le corresponde a las matrículas terminadas en 5 y 6 hasta las 9 de la noche. La medida no está vigente para vehículos particulares en Bogotá. Y también le recordamos a nuestros oyentes que hoy vence el plazo para el pago del impuesto vehicular con el descuento del 10%. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM y las noticias como son. El clima en la FM. Muy buenos días, un cordial saludo. Les informamos el pronóstico del tiempo para el día de hoy, 3 de julio del año 2020, en las principales ciudades del país. Bogotá, condiciones de cielo parcialmente cubierto y predominio de tiempo seco se registraron en horas de la madrugada con una temperatura mínima cercana a los 8 grados Celsius. En materia de pronóstico, esperamos en la mañana algunas llovinas dispersas, especialmente en sectores del occidente y sur de la ciudad, con intervalos de tiempo seco en gran parte de la capital. Para la tarde, un aumento de la nubosidad con lluvias de variada intensidad en amplios sectores de la ciudad, las cuales se extenderán en las primeras horas de la noche. Se estima una temperatura máxima cercana a los 18 grados Celsius. Medellín, se esperan lluvias en horas de la tarde y noche y una temperatura máxima cercana a los 27 grados Celsius. Barranquilla, lluvias ligeras a moderadas en horas de la tarde, una temperatura máxima cercana a los 32 grados Celsius. Cartagena, lluvias ligeras en horas de la tarde, temperatura máxima cercana a los 32 grados Celsius. Cali, precipitaciones especialmente en horas de la tarde y noche, una temperatura máxima cercana a los 28 grados Celsius. Bucaramanga, lluvias de variada intensidad en horas de la tarde y noche de la ciudad, temperatura máxima cercana a los 26 grados Celsius. William Calderón está en la FM. 5:36, comienza a amanecer en el país. Vamos a actualizarlos con las noticias más importantes con las que despertamos en las regiones de Colombia. Vamos de inmediato al departamento de Antioquia. 4 mineros murieron y 5 más quedaron heridos por una luz de tierra en Tarazá, donde se cumplirá el sepelio de las víctimas. Activaron los protocolos para evitar contagios por COVID-19. Ana María Londoño en Medellín, buenos días. William, muy buenos días. Un deslizamiento de tierra en una operación minera a cielo abierto provocó la muerte de 4 personas en zona rural de Ituango, donde otros 5 mineros, entre ellos 2 menores de edad, sobrevivieron con heridas de consideración. El secretario de Gobierno de Tarazá, Davinson Montero, explicó que para evitar contagios con COVID-19 se instaló un operativo de rescate y traslado especial de las víctimas, todas oriundas de ese municipio del Bajo Cauca antioqueño. Les cayó como una luz de tierra. En la administración municipal ya se han activado todas las rutas. En este momento hay personal de fuerza pública en el corregimiento del Guaymaro para coordinar el traslado de esos cuerpos toda vez que las familias que los quieren dejar en el corregimiento. El incidente ocurrió en la vereda San Sereno, que estaba a más de 12 horas de Tarazá en el Bajo Cauca, donde residían las víctimas, quienes fueron transportadas a lomo de mula hasta el corregimiento del Guaymaro. Desde Medellín, Ana María Londoño en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. 5:37, fue secuestrado el hermano del ex gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado. Se habla de que fue trasladado a Venezuela. Jenny Angarita tiene detalles de este hecho que ocurrió en el departamento de Arauca. 8 hombres fuertemente armados llegaron hasta la vivienda del empresario Francisco Alvarado Bestene, hermano del exgobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, y luego de intimidarlo, se lo llevaron con rumbo desconocido. Según los testigos, los sujetos obligaron al empresario a abordar un vehículo de color gris en el que emprendieron la huida. Los hechos se registraron en el barrio Guarataros de la ciudad de Arauca, donde queda ubicada la residencia del reconocido comerciante. Según informaron familiares de la víctima a RCN Radio, se lo llevaron hasta el sector de Barrancones, a orillas del río Arauca, en la frontera con Venezuela. Una canoa lo esperaba y en ella lo trasladaron hacia el vecino país. A su familia le preocupa su estado de salud, ya que hace algunos años perdió una pierna y esto ha dificultado su movilidad. Oficiales de la Armada Nacional encontraron el vehículo abandonado en el que fue secuestrado. Se espera que en las próximas horas se realice un Consejo Extraordinario de Seguridad. Jenny Angarita, la FM, las noticias como son. Vamos a Barranquilla, 539, más de 1,000 trabajadores de la salud se encuentran aislados por COVID-19 en Atlántico. 524 han dado positivo. William Vargas, en Barranquilla, Noticia en Desarrollo, buenos días. Hola William, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, hay preocupación en las directivas del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas Santoc por la situación actual que vive el personal de la salud en el Departamento del Atlántico, de los cuales un poco más de 1,000 se encuentran contagiados y sospechosos de COVID-19 sin recibir una atención oportuna. Ángel Salas, directivo nacional de ANTOC, señaló que hay 524 trabajadores de la salud en el departamento que han resultado contagiados, lo que está ocasionando una alarma en la atención de este personal de primera línea de combate que se expone a diario. Sin embargo, nos llama la atención que el procurador exigía y decía que habían 524 contagiados solamente en el Departamento del Atlántico y Barranquilla, y había 531 que estaban aislados. Es decir, que estamos hablando de 1,055 trabajadores de la salud que estaban afectados. Son 1,055 solamente que en Barranquilla está más del 50% de afectados que hay en el país. Preguntamos eso. Esto es unas cifras irrisorias que nosotros sabemos que no las publican porque de todas maneras ese es un boomerang. El trabajador señaló que las ARL son las responsables de las fallas en el suministro de elementos de bioseguridad a estos trabajadores del sector de la salud. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. 5:40, seguimos en la costa atlántica. El alcalde de Cartagena arremetió en contra del procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, advirtiendo que hasta que no haya soluciones en las investigaciones de Cartagena, no tumbará el edificio Acuarela. Laura Rosales, buenos días. William, buenos días. Pues en medio de una reunión virtual entre el alcalde de Cartagena e integrantes del Consejo Gremial de Bolívar, en la cual se habló sobre la importancia de impulsar varios macroproyectos en la ciudad que generan desarrollo social, quedó evidenciado el desacuerdo que hay entre el gobierno distrital y el gobierno nacional con el tema del edificio Acuarela. William Dow le hizo saber a todos los participantes de la mesa gremial, en especial al presidente de Fendipetrol, que el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, quiere demoler el polémico edificio Acuarela porque, según él, tiene otras intenciones. Hasta ahora no han sancionado ni a un solo funcionario que dio las licencias para Acuarela, que la curaduría, que planeación, que todos los que participaron son unos bandidos sinvergüenzas, y la procuraduría con que ellos no ha hecho nada. Simplemente quieren que da un tumbe a Acuarela para que el procurador Carrillo diga: yo soy el procurador que tumbó el edificio Acuarela, voten por mí para presidente de Colombia. Cabe señalar que el procurador le habría enviado una carta al alcalde de Cartagena en la que le pidió acordar un cronograma de trabajo para demoler la edificación, que según él y varias autoridades están poniendo en riesgo la seguridad y la vida de los habitantes en Cartagena. En esta mesa también se busca la lucha para superar la pobreza y combatir la corrupción. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Laura, gracias. 5:42. Las autoridades capturaron a una mujer que estaría implicada en el asesinato de la líder social María del Pilar Hurtado en Tierra Alta, Córdoba. Jairo Pérez en Montería, buenos días. Un juez de control de garantías legalizó la captura de Arias Paracaloca, señalada por presunta participación en el asesinato de la líder social María del Pilar Hurtado en hechos ocurridos en el municipio de Tierra Alta. Al respecto, esto dijo el comandante de la Policía de Córdoba, coronel Jairo Vaquero. Arias Paracaloca fue capturada en este municipio por orden de un juez de la República ante solicitud que hiciera la Fiscalía General de la Nación con un acervo probatorio que recopiló el cuerpo élite de la Policía Nacional. De esta manera sumamos dos capturas, porque también en el día de ayer fue notificada la vinculación al proceso de otra persona. Según la policía, alias Paracaloca hacía parte de la estructura del Clan del Golfo y mantenía su radio de acción en Tierra Alta y Valencia. Desde Montería, Jairo Pérez, en la FM, las noticias como son. 5:43, la noticia más importante con la que despertamos esta mañana en el Valle del Cauca, Lina Cárdenas, buenos días en Cali. Buenos días, William. Pues desde las 9 de la mañana, con la participación de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez y la consejera presidencial para la equidad de la mujer, Heidi Gallo, se realizará hoy en Cali un consejo de seguridad para la toma de medidas urgentes en la región respecto a los feminicidios. Según datos oficiales, el departamento del Valle y su capital aportan el mayor número de casos al país. Carlos Rojas, secretario de Seguridad de Cali. Este contexto de la pandemia, digamos, ha aportado nuevos elementos de problema y de crisis a esta dinámica de violencia contra las mujeres. En lo que va corrido de este año, hemos tenido 13 feminicidios, más o menos 40 mujeres asesinadas. Es un hecho que pone una alerta importante y por eso hemos decidido hacer el primer Consejo de Seguridad para las Mujeres con la presencia de la señora vicepresidenta de la República para que podamos ahondar en el fenómeno y que podamos construir respuestas conjuntas. Según cifras de la Fiscalía, entre el 1 de enero y el 24 de junio de este año se han registrado 19 casos de feminicidios en el Valle del Cauca, 4 más que los 15 reportados en el mismo periodo en el 2019. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. 5:44, vamos ahora al departamento de Santander. Hay reacciones sobre la condena contra el homicida de Ilse Amorí Ojeda. Julia Hernández en Bucaramanga, buenos días. William, luego de desarrollarse de manera virtual la lectura de fallo de condena de Juan Guillermo Valderrama y conocer que fue sentenciado a 36 años, 6 meses y 20 días de prisión por el crimen de Ilse Amorí Ojeda, sus familiares rechazaron esta decisión. Según Alejandra Ojeda, hermana de la víctima, nunca estuvieron de acuerdo con el preacuerdo y piden a la justicia mayor severidad. Nunca estuvimos de acuerdo con el famoso preacuerdo. Encontramos que no es justo. Una vez más le solicitamos a las autoridades de justicia de su país que revisen los hechos, que lean el informe de necropsia y vean lo brutal que fue el padecimiento de mi hermana. Les pido a sus leyes que no envíen un mensaje equívoco a la ciudadanía de su país y al resto del mundo. Juan Valderrama aceptó los cargos por los delitos de feminicidio y desaparición forzada y deberá indemnizar a los familiares de la ex sargento con el pago de 2,000 millones de pesos. Desde Bucaramanga, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. 5:45, 19 instituciones privadas están listas para recibir los primeros 75 ventiladores que el gobierno colombiano le entregó a Bogotá. Alejandra Uribe, buenos días. William, muy buenos días, pues hoy amanecemos con dos caras de la moneda. Como usted lo ha dicho, algunas clínicas como el Hospital Universitario de Colombia, la Fundación Chayo, el Hospital de la Clínica San Rafael, la Clínica Juan N. Corpas, también la Clínica Nogales, pues tendrán nuevos ventiladores, precisamente los ventiladores donados por el Gobierno Nacional. Sin embargo, el otro lado de la cara de la moneda está con el porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo, que hoy llega al 77,4%, es decir, 748 camas ocupadas por personas que tienen positivo para coronavirus. Sin embargo, ¿por qué se presenta este aumento tan alto? Según la alcaldesa Claudia López, por una auditoría de la Secretaría de Salud, en donde se verificó que 30 UCIs de dos IPS privadas no cuentan con todo el equipo humano adecuado y fueron retiradas del inventario de las UCIs disponibles en toda la capital del país. Es por eso que vemos ahora este aumento hasta el 77% de ocupación de las UCI en la capital del país. Desde el centro de la ciudad, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. Clientes como Gabriela podrán hacer uso de la solución digital QR COVID Pass, monitorear su salud a diario, identificar alguna alerta y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de todos y salir adelante. Seguros Bolívar, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo. Ni tan aquí, ni tan allá. Simplemente están en el punto exacto. Como la nueva Postobón Aqua. La bebida que está ahí, justo ahí. Entre lo delicioso y lo refrescante.

de nuestro plan de trabajo. ¿Casi 3 millones de empresas van a cerrar en América Latina por coronavirus? 2.700.000. Es un cálculo que hacen, pero tal cual. Consideran... ¿Cómo? Es tal cual el número, si son casi 3 millones. Sí, señor. Y revisé la cifra de la CEPAL porque me parece exagerado. Y si usted lo divide por países, aún así la cifra es exagerada. Pero se refieren también a empresas unipersonales. De cualquier forma... dicen que la crisis del coronavirus, sumando el número de horas vacantes, esto daría una proyección de 2.7 millones de empresas que tienen que cerrar o por lo menos reestructurarse en los próximos meses a propósito de esta crisis. La cifra, sí, exagerada. Estoy tratando de hacer el cómputo en dinero. ¿A qué equivaldría esto y cuántos puestos de trabajo quedarían por fuera? Ya había dicho otros escenarios que aquí en América Latina habría cerca de 2 millones de personas que solamente en las últimas 3 semanas se habrían quedado sin empleo. Increíble, casi 3 millones de compañías en América Latina a punto de cerrar por culpa del coronavirus. 5:54 de coronavirus. Hay noticia de última hora. Según la agencia francesa de prensa, la Comisión Europea autorizó provisionalmente la venta del medicamento antiviral Remdesivir para el tratamiento de pacientes con coronavirus en la Unión Europea, después del visto bueno de la Agencia Europea de Medicamentos. Lentamente hay cura, o por lo menos tratamiento para el coronavirus. 5:55 en la FM, 5:55 en la FM, el himno nacional. En instante regresamos con toda la información, tenemos detalles del día sin IVA. Ya regresamos, esto es la FM, las noticias como son. Esta es la FM. Porque en momentos difíciles, la radio te conecta. En tiempo de cuarentena, para mí ha sido importantísima la radio, porque mantengo informado cómo anda el COVID, qué medidas debo tener. En donde todas las personas estamos viviendo nuestra propia tempestad. Son tiempos de cambios y la radio me ha ayudado muchísimo a entender los cambios, a cambiar mi mentalidad, a estar informado. RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre. La radio siempre ha sido importante en mi vida, pero hoy es esencial. Himno Nacional de Colombia, símbolo soberano de nuestro orgullo patrio. RCN es Colombia.